De los turbos soy el más pequeño. ¿Qué tal si fuera más grande? Los penqueara a toditos. Coge tu pencazo para que hagas caso.